donde estás parado. Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. Son las 21:15 de este martes 22 de diciembre. Estamos compartiendo el tercer programa de Donde Estás Parado. En este momento de puente entre la primera y la segunda hora, aunque ya estamos más en la segunda hora que en la primera, compartimos un podcast, este formato relativamente nuevo, audiovisual, que consiste en piezas radiales, auditivas o audiovisuales, que en general se especializan en temáticas o en algún área específica, o de la ciencia o del entretenimiento, y que son regularmente subidos en episodios a internet que cada uno puede escuchar o descargar cuando le quede más cómodo. En donde estás parado venimos compartiendo uno de los últimos y más hermosos podcasts que se vienen creando. Se llama Los Cartógrafos. Está realizado por Rosario Blefari, Nahuel Ugacio y Romina Sanelato. Viernes por medio aparece un episodio nuevo. Y hoy vamos a escuchar el episodio 4, que reúne a Leonardo Sabatella, a Esteban Lamote y a Niño Elefante. Leonardo Sabatella tiene 29 años y apenas una década escribiendo. Tiene publicadas dos novelas, El modelo aéreo y El pez rojo. Sus referentes están en su biblioteca y antes de escribir tiene un plan de ruta. Esteban Lamote vino desde Ameguino, provincia de Buenos Aires, a estudiar nutrición, pero la experiencia lo frustró y se volvió al pueblo. Por suerte, al año siguiente lo reinventó y conoció a Esteban Bigliardi, que le abrió las puertas del teatro. Con Hermanos Rockeros, Esteban se emocionó cuando le nombramos la guitarra motorizada que lo iba a acompañar en este episodio. En televisión trabajó en Guapas, Farsantes y Sos mi hombre. En cine, en El Estudiante, Absurda y La Patota. Niño Elefante es Gustavo Monsalvo, guitarrista del Matón por Cía Motorizado. Desde La Plata para toda la galaxia, nunca deja hacer magia con su experimentación. Sigue los pasos de Marte, o al menos eso cree detrás del telescopio que le regalaron cuando tenía 11 años. Víctor, bajo el calor de las primeras noches estivales, observa el cielo rodeado de viejos proyectores de cine, pilas de revistas y una pequeña mesa donde hay armado un tablero. Marte viaja en la distancia, lo separan los años luz y un tiempo calculado en fotogramas. Víctor, apostado en la ventana del fondo de la casa, lleva su nervio óptico tan lejos como le permite el telescopio de juguete. Pasa la mano por la barba que le ha crecido en los últimos 4 días. Los zapatos negros de Víctor llevan doble nudo. Una lámina de polvo cubre los zócalos atornillados con tarugos. Hormigas cargan migas de pan dentro de la pared. Deja por un instante el plano nocturno del cielo y vuelve a la mesa donde está armando el juego de Senku. Acomoda la silla frente al tablero circular de madera y las piezas dispuestas en forma de cruz. Víctor lidia con el juego, con no poder resolverlo. Fracasa una vez y otra más. No consigue dejar esa única pieza de las 32 iniciales en el tablero. El juego es simple. Consiste en que cada una de las piezas esféricas de vidrio dé un salto sobre otra para borrarla del tablero. Se debe proceder de ese modo hasta conseguir dejar una sola, en lo posible en el centro de la cruz. Pero Víctor no puede resolver la partida. Ahora intenta de nuevo en vano. Mueve una pieza, despeja una de las puntas del tablero, pero enseguida advierte que se queda sin ficha para saltar y llegar a otro sector. Deja la partida inconclusa. Se incorpora de la silla como si despertara de un sueño asiático. Camina por el fondo de la casa. El calor parece adentrarse a cada minuto, a cada nuevo mosquito que nace. Víctor agudiza el oído como si creyera que en algún lugar alguien lo llamara. Un extraño que reclama su presencia o un aliado que le avisa algo que no alcanza a escuchar. Rodea el telescopio, arroja una mirada al tablero en la mesa. Se toca la oreja, parece buscar una lastimadura o una cicatriz. Frota inquieto el dedo pulgar con el índice de la mano izquierda. Un pequeño derrame en la cuenca de los ojos. Vuelve al telescopio. Observa la alineación de Marte. El rojo de la superficie. Se dice que eso que ve tiene que ser el planeta más cercano. Unos segundos bastan para que la vista empiece a nublarse. Baja de la silla y se recuesta en el piso. Un animal que en apariencia se echa en cualquier lado. El cuerpo de Víctor, acurrucado en posición fetal, se queda dormido en el primer instante que se descuida. Sueña con un hombre de sobre todo negro y dentadura deforme. El hombre camina en un lugar donde cae una helada. Levanta el cuello del abrigo. Camina al lado de una muralla o muro que parece no tener un fin próximo. Empieza a caer agua nieve. Se cubre el pelo con un diario que encuentra en la calle. El hombre empieza a contar los pasos. La muralla no supera los 2 metros. Cuando el hombre llega a 70 pasos, intenta treparla, pero cae en un charco de nieve. Cuando Víctor despierta, parpadea desorientado. Se toca la comisura de los labios. Trepa la silla y vuelve a posar el ojo derecho en el telescopio. Aún queda una hora de noche para ver el movimiento de los cuerpos celestes. Es de un trazo rápido, hecha con un bolígrafo. Las letras ocupan la mitad del alto de cada renglón. No tiene fechas. Víctor pasa las hojas, lee palabras sueltas, cuerpo, subespecie, crustáceo, parásito. De golpe nada en la intimidad de una persona que desconoce. No sabe a quién pertenece el cuaderno. Teme cometer un error, encontrarse a punto de enterarse de algo que deba permanecer oculto. Hace un alto, mira la ventana. Calcula por un instante si no han dejado ese cuaderno en la casa como una pista para ayudarlo. También podría tratarse de una trampa. Pero algo en la caligrafía despreocupada, que parece repetir marcas que no podrían controlarse de ser impostadas, el modo de trazar la G o las distintas formas de hacer el tilde en la palabra según sea grave o aguda, le hacen creer a Víctor que si el cuaderno está destinado para él, debe leerlo desde el principio. Quizá como un libro de alquimia, aquello encierre una clave secreta, una escritura criptográfica. Primera página. El ciervo irlandés. El ciervo de mayor tamaño del que se tenga registro. Vivió hace más de 7.000 años. También llamado ciervo gigante. Se estima que el ciervo irlandés hizo un peregrinaje a lo largo de toda la isla. Su cornamenta es la más grande que se conozca, 3 metros y medio. Un peso de 90 kilos. Se calcula que las astas han sido un problema para su reproducción. Hábitat predilecta, zonas boscosas. Víctor levanta la vista al techo de la casa, pero su mirada está destinada un poco más allá del cielo raso. ¿De qué tratan esos datos? Más abajo en la misma página y con la misma tinta. Oso del Atlas. Subespecie de oso pardo. Habitó la zona de cordilleras en Marruecos y Túnez. Se cree que en algún tiempo pudo haber sido un animal sagrado para pueblos plebeyos. Probablemente el único oso que habitó África. Tamaño menor al de los osos pardo. Morro más pequeño. Pelaje oscuro en el dorso, pelaje rojizo en las patas. Puede encontrárselo representado gráficamente en mosaicos romanos. Se estima que fue parte del circo romano. En 1830 el rey de Marruecos tuvo un ejemplar en cautiverio. Tal vez ese haya sido el último de su especie. Víctor cierra el cuaderno. Animales que ya no existen. Apaga las luces y vuelve a caminar de una ventana a la otra en los 4 puntos cardinales de la casa. Un haz de luz que llega de la calle ilumina la mirada de Víctor. Parece haber sido iniciado en un rito. Cree comprender el lenguaje de una cofradía, el boceto de un asedio, el plan para sitiar una casa. Niño Elefante, quien musicalizaba este episodio de Los Cartógrafos, es el guitarrista de El Mató a un Policía Motorizado, esta banda de La Plata que nos gusta mucho. Vamos a escuchar El Fuego que Hemos Construido. La música, como sonido, puede representar el mundo de lo auditivo, el murmullo del viento, los silbidos repetidos de las olas en calma, las llamadas de las aves. La música, como voz idealizada, puede cantar o suspirar, reír o llorar. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa. No somos pocos los que nos preguntamos por las razones que nos llevan a ponerle un rótulo a casi absolutamente todo lo que nos rodea. Esa necesidad que algunos juzgarán erróneamente como natural. Esa pasión colectiva por colocar en compartimentos, según algún que otro rasgo común, todas y cada una de las cosas con las que nos encontramos. Personas, actitudes, palabras, gestos, amistades, ideas y, por supuesto, la música. Parece que es necesario acceder a la cosa antes de siquiera encontrarse con ella. La etiqueta nos habla del elemento y, por supuesto, nos predispone a lo que va a venir. Entonces, una persona o una canción ya tienen reservada una ubicación previamente, incluso antes de conocerla o escucharla. Estarán por ahí los que dirán que el caos reinaría si no echamos mano a las categorías para que nos ordenen y nos hagan que todo sea previsible. Quizás tengan algo de razón. Pero lo cierto es que, como consecuencia de esta obsesión clasificadora, las orejas seleccionan en base al desconocimiento. Y en general se pierden el descubrimiento. ¿Para qué ponerle nombre a algo que aún no hemos recibido? ¿Por qué no dejar que la escucha genere su propia etiqueta y sencillamente incorpore la nueva pieza con su nuevo y único rótulo en un nuevo y único casillero? Allí, en la inmensa biblioteca musical que es nuestra memoria. De esta manera, casi ilusoriamente, suponemos que el orden sería perfecto y existirían tantos compartimentos como sonidos en todo el universo. Vamos a tratar de ver si podemos ejercitar la falta de etiquetas. Vamos a escuchar a The Brandenburger Freak Ensemble y su tema Bob Golpear. Thank you. Brauer Freak es inicialmente un trío de músicos alemanes que, como lo han notado, se proponen recrear sonidos propios de la música electrónica, pero sin usar la electrónica. Con la particularidad de que apelan solo a instrumentos que son comúnmente relacionados con la música clásica. Privilegian lo analógico antes que el uso de sintetizadores o computadoras, pero terminan consiguiendo una sonoridad muy similar. Inicialmente son un trío, pero cada uno de sus discos fue variando notoriamente y llegaron a componer este ensamble de 10 músicos, ellos 3 más 7 más, del cual surgió el disco Mr. Machine o El Señor Máquina, del cual escuchábamos recién uno de sus temas. Este disco es de 2011 y en ese disco llevan lo que están buscando a su máxima expresión, porque grabaron los 10 músicos al mismo tiempo en una única toma los 8 temas que componen ese disco. Vamos a escuchar de Brand Brauer Freak Ensemble On Powdered Ground, que sería algo así como En el suelo polvoriento. Las cosas que podemos ver o tocar se encuentran necesariamente fuera de nosotros mismos. La música, sin embargo, parece ocurrir en el interior de nuestras cabezas, imponiéndose directamente sobre nuestras mentes y nuestros sentimientos. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. El término etiqueta, que usamos comúnmente en castellano, proviene del pueblo galo, viene de una palabra francesa, étiquette, y que apareció en el siglo XIV con la forma original de étiquette, y designaba una señal que estaba escrita fija en una estaca para marcar en general determinados lugares para orientar a los que viajaban. Luego se transformó su uso y se usó como nombre del rótulo que se le solía poner a cada bolsa de una causa judicial. Esa utilización duró hasta finales del siglo XVIII, tiempos en los que mutó nuevamente y pasó a usarse como sinónimo de ceremonial y determinar el orden y las formas que había que usar en determinados eventos. Mucho tiempo más acá, dentro del mundo digital o del mundo electrónico, una etiqueta o tag en inglés permitía originalmente, más que un rótulo o una categoría, nos permitía ver rápidamente la o las palabras claves que representaban algún artículo o alguna conversación. Fue recién en 2007 cuando se usó por primera vez la combinación hashtag, que hoy por hoy estamos tan acostumbrados a ver. Hash es el nombre de el símbolo que nosotros conocemos como numeral, que está al lado del 9 en el teclado, nuestro dibujito del tateti. Inicialmente, el hashtag fue usado para identificar una conversación o el tema general que estaba abordando una conversación. Luego se popularizó a lo que es hoy en la red social Twitter, pudiendo acceder con solo un clic a través de un hashtag a todos los mensajes que contienen esa etiqueta compuesta. De la misma forma que los significados y orígenes de las palabras van variando, su utilización en todos los ámbitos también varía, aunque siempre se trate de acostumbrarse a clasificar. Vamos a escuchar a otra banda de muy difícil clasificación, en este caso una banda brasilera, los Macaco Bon, que de su último disco del 2015 comparten con nosotros Copa dos Patrão, la copa del patrón. Para escuchar a Macaco Bond hay que olvidarse por un rato del clásico estilo brasilero de hacer rock progresivo. Seguramente porque no tienen nada que ver ni con Río de Janeiro, ni con San Pablo. Son oriundos de Cuiabá, en una pequeña ciudad cercana al Mato Grosso, en plena selva brasilera. Allá por 2004 empezaron a tocar y son considerados una de las bandas más importantes del under de Brasil. El primer disco lo grabaron recién 5 años después, en 2009, se llama Artista Igual Pedreiro, que en español significa Artista Igual Obrero. Y hacen mucho hincapié en esta idea, es una de sus máximas. Y esa consideración del músico como un trabajador del arte les permitió encontrarse en diferentes ámbitos con otros músicos de Brasil y también de Argentina. Vinieron hace un par de años, tienen una comunicación muy fluida con Los Pez y con otra banda de acá, Humo del Cairo. Y fue a través del cooperativismo y diferentes experiencias de construcción colectiva entre bandas para darse soporte mutuo que les permitió llegar acá a Argentina, cosa que al no ser una banda grande es bastante complicado. Vamos a escuchar de el último disco, Macumba Afrosimética, que salió hace un par de meses, nada más. Óleo de Casa, que en nuestro español quiere decir casa de ojos. La música, tan íntimamente ligada a la percepción, ilumina la mente. La música, que es de naturaleza material, toca lo inmaterial. En el pensamiento y en el sentimiento. la divinidad y en la muerte. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Venimos de tríos musicales en tríos musicales, y ese tema de ese último tema del trío Macacobón nos llevó directamente a otro trío que apareció allá por finales de los 80. Los Morphine son otro trío musical más. Parece que las estructuras de tres patas por algo son las más estables, aunque obviamente Morphine no es un clásico power trio por el simple hecho de que no tiene guitarras. Morphine tiene solo un bajo, un saxo y una batería. Lo compusieron en su momento Mark Sandman, Dan Acoli y Jerome Dupree. Dupree era el baterista que luego fue reemplazado por Billy Conway. Aparecen allá, como decíamos, por finales de los 80 en Massachusetts. Y como le ocurrió a varias de las bandas míticas de esa época, como R.E.M. o Pixies, se empezaron difundiendo como bandas de culto gracias a las radios universitarias de la época. Las letras de Morphine tienen una clara influencia de la generación beat. Nos referimos a la movida y a la poesía de Ginsberg o de Kerouac. Pero es sobre todo el sonido lo más característico de la banda. Es muy claro que en los 90 nada sonaba como ellos, y ellos sonaban como nadie. Era algo así como un jazz rock ofensivo, sexual, calmo, pero a la vez bastante violento. Algo no convencional para los parámetros de la época, ya que todos estaban muy acostumbrados a abusar de los pedales y las distorsiones. En 1993 los Smashing Pumpkins editaron Siam's Dream. Del otro lado del Atlántico empieza a crecer de manera imparable el Britpop, y al mismo tiempo unos desconocidos Radiohead empezaban su gran carrera. Debajo de este cúmulo de futuros clásicos había una gran movida de bandas under que trabajaban fórmulas musicales que iban desde el indie rock y terminaban de alguna manera en esta rareza llamada Morphine. Ese año, en 1993, Morphine graba Cure the Pain, la cura para el dolor. Para muchos es su obra cumbre, y de ese disco vamos a escuchar All Wrong, Todo Mal. Black hair like ravens crawling over the shoulders, all the way down. She had a smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. All wrong. travel back in time. Something flips the switch and I collapse inside. It's all wrong, all wrong. All wrong, all wrong. All wrong, all wrong. All wrong. En Cure the Pain sucede algo bastante particular. Los bateros Jerome Dupri y Billy Conway, que se alternaron en la banda, comparten justo ese momento, conviven y terminan grabando entre los dos ese disco. Aparecen ambos en los créditos, incluso en la gráfica de las fotos de la gráfica que aparecen en el disco, hay fotos de ellos tocando al mismo tiempo. Quizás una de las razones por las cuales Morphine fue lo que fue puede haber sido que Sandman crea Morphine cuando estaba pisando los 40 años, fines de los 80, cuando la mayoría de los músicos de la escena rock de esa época apenas si pasaban o andaban por los 20 años. A la banda le va bastante bien luego de eso. Siempre se mantuvieron un tanto al margen de lo comercial, aunque tuvieron un single que estuvo nominado a un Grammy, Early to Bed. El video de ese tema, seguramente muchos lo recordarán, giró bastante por la MTV. Es un video medio oscuro pero bastante simpático. Está hecho en tono sepia y es una función de títeres en la que en un momento los niños se horrorizan y salen corriendo. Finalmente, 10 años después, más o menos de su origen, en 1999, la voz suave y profunda de Sandman y su famoso bajo de dos cuerdas se callan cuando muere repentinamente de un infarto. Vamos a escuchar para cerrar o comenzar a cerrar el programa de hoy ese tema que nombramos recién, Early to Bed, pero en una versión muy posterior a la original, que originalmente el tema estaba en el disco Like Swimming, sería algo así como nadando. Fue grabado en 1997, es el anteúltimo disco, pero esta versión es del 2013 y la grabó el músico Jerry Fish con la participación, por supuesto, del saxofonista originalmente de Morphine, Dana Colley. a trolley glitching. I think it's worth it for you to stay awake. Maybe tomorrow you'll be a little late. A little bad, early to bright. Meet some man or woman, miss out on the night. On the nightlife, miss out on the nightlife, miss out on the nightlife. La música, que está hecha de tiempo, puede viajar a través de él. ¿Dónde estás parado? Martes, 20 a 22 horas por Radio La Casa, 87.7. Hasta aquí este tercer programa de Donde Estás Parado por Radio La Casa. En el 87.7 del dial, aquí en Luján, provincia de Buenos Aires, o por radiolacasa.com.ar. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 20 horas. Y como cada vez que nos encontramos, la última palabra y los últimos acordes los tiene siempre el flaco Spinetta. Hoy vamos a escuchar, como no podía ser de otra manera, Spinetta y los socios del desierto con Cuenta en el Sol. Hasta el próximo martes. Cuidado con el bombero.